es muy curioso. Es en verdad realmente entretenido. Mas en la oscura multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han querido. Soy brindo a tu suerte. No lo soñé. Yeah. Y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé. Yeah. Y vas corriendo a la deriva. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal. Comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Esto es Para el Pueblo, lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base, emitiendo por FM 89.3, la radiográfica. Una radio en una empresa recuperada por sus trabajadores. Dijo un señor general, para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo... Hoy, sábado 3 de octubre del año 2015, estamos emitiendo desde los estudios de la radio en el barrio de Barracas, a la vera del Riachuelo, en el límite con el barrio de La Boca. Empezamos en este mes de octubre del año 2015 nuestros programas homenajes al recuerdo de la gesta más importante del pueblo argentino a nuestra forma de ver, que fue el 17 de octubre de 1945. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 3 grados 6 décimas. Hoy 3 de octubre. Es una temperatura inusual para esta época del año, en la que tendría que empezar a disfrutarse de algún calorcito devenido de la época primaveral. Sin embargo, se esperan temperaturas bajas durante varios días, según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional. La idea de nuestro programa en este mes es tener recuerdos a través de protagonistas y en algunos casos por analistas de lo que fue el 17 de octubre, el significado que tuvo para el pueblo argentino. Y como siempre, como hacemos en nuestro programa, lo vamos a musicalizar acorde a la temática que vamos a desarrollar. En este caso, como siempre, en la primera media hora, hoy un poquito demorada, vamos a recordarlo con tangos. Estos tangos, compuestos en la década del 30, porque quizás el antecedente primario del 17 de octubre del 45 sea la llamada década infame, la caída de Yrigoyen en 1930 y los años que lo sucedieron. Y los tangos reflejan de alguna manera el sentir del pueblo en aquellas épocas. Así que vamos a escuchar este tango y después vamos con la tandita y tomamos el desarrollo de nuestro programa. Dale. Será una